creemos que lo de Franco no estaba dirigido a él particularmente, sino que Franco respondía físicamente y con su vestimenta a un estereotipo de persona joven peligroso, que el que se ha construido durante los últimos 20, 25 años en nuestro país. Todos los testimonios de las personas que estaban alojadas en la séptima también dieron cuenta de un marco y un contexto de violencia institucional que era muy habitual en esta seccional y que tenía que ver con detener a personas en calidad de morados por averiguación de antecedentes y someterlos a los maltratos que los sometieron a Franco. Síguenos en Twitter, @FarcoArgentina. La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, CORREPI, volverá a presentar su informe anual en forma presencial en Plaza de Mayo. La organización destacó que fue un año marcado por el resurgimiento de los discursos que promueven el odio. Nos informa nuestra compañera Camila Belizán desde la FM Tincunaco. Saludos a la audiencia de Farco. CORREPI presentará su informe anual de la situación represiva nacional. La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional presentará el próximo 17 de diciembre en Plaza de Mayo su informe anual sobre la situación represiva nacional. En este momento, la Coordinadora se encuentra en la etapa final del análisis de la información para finalizar el informe. María del Carmen Verdú, abogada, activista antirrepresiva y referente de CORREPI, se refirió a la presentación de este año. Que justamente estamos en la etapa final de análisis y de chequeo de los datos para poder cerrar y mandar a imprimir, porque lo vamos a presentar el 17 de diciembre a las 6 de la tarde en Plaza de Mayo, esta vez de nuevo en la plaza en forma presencial, por supuesto, con todos los cuidados que debemos seguir teniendo. El año pasado no lo pudimos hacer con esta modalidad, tuvimos que recurrir a otros medios virtuales, pero bueno. Desde CORREPI señalan con preocupación el avance de ideas contra los derechos humanos y en pos de visiones negacionistas de lo sucedido durante la última dictadura cívico-eclesiástico-militar en los partidos políticos. Verdú se refirió a ello. Realmente grave es que estos discursos aparezcan avalados por un porcentaje nada despreciable de la población, porque, por ejemplo, Espert, el que dijo lo de hacer eso Bruggere con los delincuentes, tuvo un 12% de los votos el 14 de noviembre, y Milei, que no solamente es un negacionista incluso del terrorismo de Estado y el genocidio, y que además promueve, igual que Bullrich, que la gente honesta ande armada, y por supuesto quien define honesto o deshonesto es él, obtuvo un 17%. Y esto nos preocupa fuertemente. Se espera que la presentación sea de manera bimodal, de manera presencial el 17 de diciembre a partir de las 18 horas en la Plaza de Mayo y de modo virtual en compañía de la Red Nacional de Medios Alternativos para tener un alcance federal. Reportó para el informativo de Farco Camila Belizán desde FM Tincunaco. Vamos ahora a La Rioja, porque allí trabajadores y trabajadoras del municipio llevan 3 meses sin cobrar y la intendenta de la capital quiere que la justicia impida las protestas que realizan. Nos informa nuestra compañera Ana Martínez desde El Tala, Comunicación Popular. Buenos días, Pepe. Buenos días a toda la audiencia de Farco. Ya son 3 meses los que llevan sin cobrar los trabajadores y trabajadoras precarizados que fueron pasados a planta permanente por decreto municipal y sin respaldo del cuerpo deliberativo, ni del legislativo, ni del ejecutivo provincial. Los trabajadores se encuentran en pie de lucha y cada vez son más las dependencias municipales que se adhieren al paro en solidaridad con sus compañeros, entre los que se encuentra la Oficina de Rentas, la Oficina de Empleo, los CEPAR Norte y Sur y el Servicio de Recolección de Residuos. Lejos de escuchar el reclamo de los trabajadores, en declaraciones la intendenta de la ciudad capital de La Rioja decía lo siguiente. Pedimos a la cabeza del Poder Judicial que actúe, que dé la orden al juez de instrucción de que haga cumplir la ley. Y venimos advirtiendo que esta acción deliberada, ilegítima, ilegal, que no tiene nada que ver con un conflicto gremial ni salarial como se pretende instalar,